Muy buenos días, Juan Francisco. Buenos días, padre Arturo. Buenos días a los oyentes. ¿Cómo están? Muchas gracias por atender nuestro llamado desde España. La pregunta es que ¿en qué situación se encuentra a día de hoy este conflicto entre Israel y Palestina, que cada semana parece con que nos encontramos con algo nuevo? Bueno, ya de por sí la propia expresión, que como bien ha dicho usted, se generaliza en los medios de comunicación de conflicto, pues da una idea probablemente errónea de cuál es la situación real en Tierra Santa. En realidad, nada de lo que pueda hacer Israel en este sentido, en lo que se conoce como el conflicto, puede hacer cambiar la situación, porque desde el año 47, en que la ONU entonces separó el mandato palestino en dos estados, un estado que iba a ser en principio árabe y otro estado israelí, se generan las semillas de la situación actual, a partir del momento en que los árabes rechazan la oferta y se dedican a atacar al Estado judío, y desde entonces, pues por tanto, demuestran que no están dispuestos a aceptar lo que es en el fondo un Estado judío en la zona. Y este es el problema de fondo de la situación que se genera en el año 47, y que de una forma u de otra, por muchas, de maneras muy variadas y muy distintas a lo largo de estos más de 60 años, se ha ido perpetuando hasta el día de hoy. Entonces, el último, digamos, la última manifestación de esta situación, que es el intento por parte de la autoridad palestina de elevar su estatuto ante las Naciones Unidas, pues parece que lo ha conseguido, pero no sabemos hacia dónde llevará a una y otra parte. ¿Y por qué existe una atención informativa tan intensa a este conflicto, por llamarlo de algún modo, mientras se descuidan otros, como por ejemplo en el de Siria, en el que están falleciendo del orden de 100 personas diarias y parece que ha pasado a un tercer plano informativo? Y así con una serie de conflictos internacionales a lo largo de los últimos años que parece que no quedan reflejados en la actualidad, y siempre Israel está como cabecera de las noticias internacionales. Es cierto, padre. En efecto, el hecho de que en Siria en año y pico hayan muerto más personas que todos los palestinos que hayan podido morir desde 1947 entre Israel y Palestina, pues es significativo. ¿Por qué los medios de comunicación se centran exclusivamente en este asunto y no en otros? Es una buena pregunta, pero es difícil de responder. Quizá a partir del año 67, que es cuando Israel pasa de ser percibido como la parte débil en la relación en la zona de un país que había sido formado pues después del año 48, después de la tragedia del Holocausto, y que había hecho un esfuerzo tremendo para convertirse en una realidad nacional, y que estaba en una zona en donde eran todos los demás hostiles hacia él. De pronto se convierte a partir del año 67 en un poder que no puede ser derrocado, que parece más fuerte que sus rivales, aunque sean más numerosos, y a partir de ese momento hay una especie de extraña interpretación por parte de, generalmente, de los países occidentales, de que hay que defender más a los árabes que a Israel. ¿Y el proceso llamado o mal llamado primavera árabe en qué medida puede afectar a Israel, teniendo en cuenta de que es un país rodeado de una serie de otros países que no quieren su existencia, pero que sin embargo parecía que con esas dictaduras previas a la primavera árabe pues no tenía tantos problemas? ¿Se puede agudizar la situación de Israel tras elevarse al poder regímenes islamistas más fundamentalistas? Sí, en efecto, yo creo que la situación que existía antes, en donde había, bueno, que existe en la actualidad, al menos desde el punto de vista jurídico, en la que hay al menos dos acuerdos de paz, uno con Jordania y otro con Egipto, para que se respete, digamos, la integridad de Israel, pues están siendo puestos en duda por la primavera árabe. Sin embargo, hay un elemento de la primavera árabe que es indudablemente el mejor y que no puede ser negado, que es la aspiración natural humana a la libertad, y que no puede ser negada ni tratada, digamos, cínicamente por parte de los medios de comunicación. Dicho lo cual, si esa aspiración a la libertad a lo que va a llevar es a un dominio de partidos islámicos que quieren excluir de la sociedad a todas las demás partes de la misma, no son aceptables y no son la aspiración democrática y liberal que parece ser que en algunos sectores se está manifestando. Ahora concretamente en Egipto, con una reacción a las intenciones por parte del presidente Morsi de acumular todo el poder a su alrededor. Más peligroso quizás sea la falta precisamente de esa aspiración a la libertad en países como Irán, en donde es un régimen autoritario y dictatorial cuyo fundamento no solamente es el islamismo, es decir, el islam llevado a la radicalidad desde 1979, sino desde hace poco la intención deliberada y clara de borrar a Israel del mapa mediante el uso de armas nucleares. Parece que informativamente lo que más leemos es que el problema es Israel. Y hoy mismo en Clarín, que es el diario de más tirada aquí en Argentina, el ministro de Asuntos Exteriores, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben-Ami, publicaba estas palabras que querría si puedo hacer una valoración. Dice: Israel debería reconocer el derecho de Hamas a gobernar, lo cual implica abrir las fronteras, terminar el bloqueo y permitir el libre movimiento de bienes y personas. Siempre en toda... Bueno, primero Hamas acaba de firmar un alto el fuego en una situación en la que había estado lanzando durante aproximadamente 15 días como 1.600 misiles iraníes. Misiles muy efectivos que solamente han dejado de hacer daño a Israel debido a su sistema de defensa antimisiles. Durante 15 días han lanzado 1.600 cohetes a Israel. Si se puede reconocer a gente que hace eso como un gobierno legítimo de un país vecino que quiere hacer la paz con uno, pues puede cualquiera preguntárselo. No obstante, siempre cuanto hay la intervención de una organización terrorista, una organización que por su definición pretende conseguir objetivos políticos mediante el terror, en los países democráticos que se enfrentan a estas situaciones, Israel lo es, surgen opciones legítimas y diferentes en cuanto al trato con este tipo de organizaciones. Lo que demuestra dos cosas: por un lado que en los países democráticos pues existen variedad de opiniones y se pueden formular opciones aunque parezcan absurdas o ridículas, y por otro lado que existe la legitimidad para oponerse a ellas desde el punto de vista de la razón. No parece razonable que se pretenda reconocer a Hamas como una organización política cuando se trata de una organización terrorista, en la vaga intención, que supongo que es en lo que está pensando Shlomo Ben-Ami, de transformarlo en un partido político con el que se pueda tratar. La situación es exactamente al revés. Primero, ha de transformarse en un poder político con el que se pueda tratar, en un grupo de personas que aceptan las reglas del juego, y luego entonces se puede tratar con ellos. No, en ningún caso al revés. Y todo el proceso de paz que surge de los acuerdos de Oslo, y no se puede negar la buena voluntad de Isaac Rabin entonces y de Simón Pérez que lo acompañó después, está fundada en el hecho de que no se puede tratar con terroristas, sino que primero han de dar el paso de dejar de serlo y luego se puede intentar llegar a algún tipo de pacto. Dicho lo cual, en el caso concreto de Gaza, en el que Hamas ha asumido el poder con un golpe de Estado sobre el partido Fatah, que es el partido de Mahmoud Abbas, que digamos que gobierna en Cisjordania, es obvio que se trata de una organización terrorista, puesto que después de que Israel unilateralmente abandonara la franja de Gaza y la entregara a los poderes palestinos, a la autoridad palestina, se convirtió en un en un sitio en donde reina una organización terrorista, lo cual es malo no solo para Israel, sino para la gente que está sometida al poder de Hamas en Gaza. Y esto que acaba de mencionar, que me parece que es una de las grandes confusiones, no solo informativas, sino también casi diplomáticas. ¿Realmente Palestina es una unidad, teniendo un gobierno en Gaza y otro en Cisjordania? ¿Y realmente quieren la independencia y respetando a Israel como otro estado, pero que a ellos les dejen ser un estado propio? ¿Y hasta qué punto puede valer nombrar a Palestina como observador internacional en la ONU, teniendo en cuenta de que ni siquiera tienen una unidad política y que en una de las franjas hay un grupo terrorista gobernando, entre comillas? Claro, esto es esencial, padre. En efecto, el propio reconocimiento por parte de la ONU, que además es un reconocimiento como Estado observador no miembro, que es una categoría extraña y peculiar, pero que comparte, y esto es paradójico, la autoridad palestina con el Vaticano, lo cual es una cosa bastante rara, ¿no?, ya de por sí. Pero efectivamente cualquier reconocimiento de algo, cualquier realidad como Estado, tradicionalmente había exigido el hecho de que existiera un territorio más o menos identificable en el que existiera un poder efectivo sobre ese territorio. A día de hoy, Mahmoud Abbas tiene un mandato que ha vencido desde hace ya algunos años, tiene el poder ejecutivo en la autoridad palestina, que solamente es efectivo en la zona de Cisjordania, lo que es geográficamente Judea y Samaria. Se hicieron unas elecciones parlamentarias en el año 2006 para toda Palestina, es decir, Judea, Samaria y Gaza, lo que es, digamos, Palestina en el ámbito internacional ahora. Y esas elecciones las ganó Hamas, consecuencia de lo cual Hamas en el año 2007 dio un golpe de Estado para hacerse con todo el poder, el ejecutivo y el legislativo, en la parte de Gaza. Entonces luego llegaron a una especie de entendimiento en virtud del cual hay dos primeros ministros, un primer ministro que es Ismael Haniyeh en Gaza y otro primer ministro que es de Hamas y otro primer ministro Sayyaf que está en Cisjordania, con lo cual es un poder dividido y en principio enfrentado, aunque es cierto que existen acuerdos, uno bastante reciente, entre los partidos, ¿no?, entre Fatah y Hamas al respecto, pero obviamente es una situación extrañísima, ¿no? Hemos asistido también muy recientemente al recibimiento de Khaled Meshal, que es el denominado líder de Hamas en el exilio, un exilio que se impone él a sí mismo, ¿no? Pero que es efectivamente el líder, digamos, de Hamas, pero que no está en Gaza habitualmente, sino que ha estado hasta hace poco en Damasco, hasta que se ha dado cuenta de que no puede seguir estando cobijado por un régimen tiránico como el de Bashar al-Assad, y ahora ha pasado a Egipto. En fin, es una situación en donde pues se trata de un grupo terrorista, no de una organización política con la que alguien puede entenderse. Y por último, no le queremos robar más tiempo, la pregunta sobre la minoría cristiana que hay tanto en Israel como en Palestina. ¿Qué papel juega? Bien, efectivamente, usted bien lo ha dicho, es una minoría, ¿no? Y a partir del momento en que se reconoce como Israel como Estado judío, pues obviamente esto tiene una significación desde el punto de vista étnico, pero obviamente también desde la perspectiva religiosa, con lo cual efectivamente la religión lógicamente dominante en Israel es la judía. Las minorías religiosas en toda la zona de Oriente Medio, entendiendo por tales la hebrea y la cristiana, han venido sufriendo enormemente en los últimos 30 años con el proceso de o 30 o 40 años con el proceso de descolonización y con la transformación de sociedades que antes podían ser más abiertas en sociedades, digamos, más restringidas. Dicho lo cual, parece que el respeto a la libertad en general y a la libertad religiosa sea infinitamente mayor en el Estado judío que en cualquiera de los países islámicos que la rodean, y muy en concreto con la zona de Gaza, en donde Hamas es un que es un partido islamista que desea en el fondo la desaparición del cristianismo e incluso a veces de los propios cristianos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Francisco, por darnos luz sobre esta noticia destacada que hemos seleccionado hoy, la equiparación que hace la ONU a Palestina con el Vaticano. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por habernos dado esta claridad de ideas. Gracias a usted y un saludo a los oyentes. Gracias. Un abrazo.